hasta la estación y se toma el tren. Estás escuchando Radio Libre 99.3. Bienvenidos a Tierra Zombie. Así medio ajetreado, ya estás recién. Hace 2 segundos que te paraste. 2 segundos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Bien? Hendrix de Cortina, ¿eh? Bueno, Stars de Hendrix. ¿Semana complicada? Un poco agitado. Aparte, agotado. Agotado, sí, tengo cara de cansado. Sí. Sí, muchas salidas estos últimos días. Aparte, completamente bizarrísimo, cayó con pantaloncito de fútbol, remera de que acaba de venir a correr, como si hubiese venido a correr un maratón, voy y un pantaloncito de Banfield, ¿no? Es increíble. Voy a ir a correr después de la radio. ¿Maratón tenés? Sí. No, hoy no. Vas a ir a correr por gusto nada más. Obvio, sí, para ¿por entrenar? ¿Dónde? ¿Por dónde vas a ir a correr? Para entrenar. Y me voy al velódromo de Lanús siempre. Siempre zona sur. ¿Viste el que ves por la estación, por el tren, cuando vas entre Escalada y Banfield? Igual es muy bizarro. Entre Escalada y Banfield, ok. Para la izquierda. Para los que son de Sur lo conocen. Todos los demás no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Tengo una noticia para dar. Dale. Es una noticia fea, pero que bueno, es de rock y hay que darla. Porque pasó hace un ratito. Falleció el cantante, el manager de Sex Pistols, Malcolm McLaren, que es el... Ah, sí, lo vi ayer, fue. Sí, es el... Sí. El manager histórico de los Pistols. Y bueno, falleció ayer a la noche. Yo creí que era la mañana. La noticia que yo leí era de ese que era hoy a la mañana. Bueno, nada más, eso era lo que quería comentar. Lo acababa de leer, había abierto las noticias y me había encontrado con eso. ¿Vos tu semana todo tranqui? Sí, tranquilo. La verdad que sí, tranquilo, por suerte. Bueno, tenemos mucha música para hoy. Exacto. ¿Tenemos dos discos nuevos? ¿Tenemos dos discos nuevos? Obviamente. Story of the Year, The Constant, para presentar hoy. Dos bandas muy under trajimos. ¿Cuál? Yo, Yumi at Six, una banda screamo, una banda emo-core. Sí, Story of the Year, si más o menos escuchás música mainstream de Estados Unidos, la conoces. Sí. Pero Yumi at Six, si bien es una banda grosa dentro de la escena screamo, acá, poco y nada. Poco y nada. Pero ya que hablamos de eso, dale, ¿eh? ¿No te está costando encontrar discos? Este año como todavía no salieron los más importantes y... De las bandas importantes no, pero hay tantas bandas alternativas. No, yo tengo todavía obviamente 5 discos, ¿sí? Para tirar, así que tengo... Tranquilo, yo la semana que viene creo que paso Massive Attack. Massive Attack, buen disco. Una banda... Buen disco. Un electropop. Escuché mucho, sí, vamos a ver si me gusta. Si no, y yo calculo que vendré con The Eels. ¿Eagles? The Eels. The Eels. Una banda que dentro del indie es considerada, como decirte... En realidad es el cantante más músico que van rotando. Uh-huh. Y él es considerado un John Lennon dentro del indie rock. Así que va a estar bueno. Bien. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el programa de hoy. Tenemos de todo. Tenemos Freak Show. Tenemos, como dijimos, Rock and Roll Radio. Vamos a hablar de cine seguramente. Sí, tendremos Mundo Bizarro con algunas noticias que trajiste seguramente. Uh-huh. Y bueno, mucha música. Sí. Principalmente mucha música, así que vamos a arrancar con un poco de música. Vamos a arrancar con una banda stoner que arrancó siendo hardcore y después dijo: a mí me gusta el hard rock. Si lo mezclo con stoner sale esto. Clutch con Regulator. Qué buena. Ya volvemos con Tierra Zombie. Thank you. get lost along the way. Dream with the feathers of angels stuck beneath your head. The regulator swinging pendulum. Dream with the feathers of angels stuck beneath your head. The regulator swinging pendulum. Come with me and walk the longest mile. Come with me and walk the longest mile. Fed. For not a year later, it's got you lying on your back. You should have closed your windows and got another dog. You should have chained up all the doors and switched up all the locks. And how many times have I prayed? The angels would speed me away. Dream with the feathers of angels stuck beneath your head. The regulator swinging pendulum. Dream with the feathers of angels stuck beneath your head. The regulator swinging pendulum. Come with me and walk the longest mile. Let's drink till we fall down. Let's drink, I'll see you on the ground. Let's drink till we fall down. There's nothing else to do here in this town. I try to talk to you, there's nothing right that I can say. There's nothing good that I can do, my stupid mouth gets in the way. The only thing that I can think to say. Let's drink till we fall down. Let's drink, I'll see you on the ground. Let's drink till we fall down. There's nothing else to do in this town. Don't make up your mind unless your mind's made up on me. I'll take a greyhound bus and ride from sea to shine and say. If only to get back and say to you. Let's drink till we fall down. Let's drink, I'll see you on the ground. Let's drink till we fall down. There's nothing else to do in this town. I gotta tell you, you're the best thing that my eyes have ever seen. Girl, you look so good, you damn near knocked my eyes right out clean. Let's drink, I'll see you on the ground. Let's drink till we fall down. There's nothing else to do here in this town. Let's drink till we fall down. Let's drink, I'll see you on the ground. Let's drink till we fall down. There's no one else I'd rather do. Nothing else, just me and you. Nothing else to do here in this town. There's nothing else to do here in this town. Primero pasó Clutch. Clutch con Regulator y después Tumble Down. Una bandita de rock alternativo, tiene mucho country, también mucho folk. Sí, algo de ska. Con el tema Let's Drink. Bien así fiestero para cuando te juntás con amigos antes de salir, está bueno. ¿Cómo conociste Clutch, Nico? ¿Cómo conocí Clutch? Por nuestro amigo. No, vos la. No. Yo voy a contar, la historia de Clutch es muy. Muy loca. Bueno, no es loca en realidad, no. Había descubierto una página de internet en algún momento de mi vida, más de adolescente, que se llama allmusic.com, es una página que me canso de recomendar, es la gran base de datos de música en internet. Como IMDb para el cine, Allmusic para la música. Exactamente. Entonces estaba investigando sobre bandas post-grunge. Y Clutch en sus inicios tocaba hardcore, era una banda hardcore muy parecida a Biohazard en ese sentido. Y bueno, y en algún momento, algunos de sus discos, cuando ellos llegaron a un punto en el cual, más o menos en el 2004, un toque antes, 2003, cambian rotundamente la forma de grabar. Y dejan el hardcore de lado y empiezan a hacer canciones un poco más melódicas y aprovechar más la voz del cantante. Claro, más sureña, es una banda más sureña. Entonces, era muy difícil calificarla dentro de un género. Entonces, mucha gente la había calificado dentro del post-grunge. Y bueno, llego a través de ahí. Y bueno, después, a partir de ahí, me doy cuenta que es una banda más stoner, más de southern rock, y bueno, ahí me enamoré de Clutch. Que Clutch tiene, creo que a los argentinos el dato más importante de Clutch fue en el disco del año pasado, Strange Cousins from the West, el disco del 2009, que tocaron un bonus track, algo ha cambiado de Papo, ellos son fanáticos de Papo, lo conocieron cuando Papo fue a tocar a Estados Unidos con B.B. King, ellos lo escuchaban ya, son tipos muy cultos musicalmente, son todos músicos de conservatorio, y bueno, y en homenaje a la muerte de Papo, que ya sucedió hace más años, ¿no? Que cuando ellos sacan el tema. Que es una versión. El tema está perfecto tocado, pero la voz parece. ¿Viste? Cama de rosas de Bon Jovi, Bed of Roses de Bon Jovi. Pero está muy bien, está muy bien. Es una banda que me encantaría que venga. Es muy under, sí, no creo. A mí también me gustó. Está muy buena. Antes de que empieces con Mundo Bizarro, comento algo. Voy a ir tirando de a gotas las noticias de rock que tengo, que son varias. Kings of Leon, la que para mí fue la banda del 2008, ya entró a grabar el nuevo disco que se calcula que va a salir este año, así que vamos a estar ahí atentos. Bueno, a mí me encantó esa banda, empecé a escuchar los discos viejos también, así que... Es una gran banda, mucha influencia de las bandas de los 80, del hard rock de los 80, porque... La voz del tipo es excelente. Si es una banda de Britpop, le mecha muchas cosas de hard rock... ¿Británica? Es británica, sí, Kings of Leon, seguro. Ah, yo pensé que nada. Casi seguro. Ok, ahora lo chequeamos y... Ahora me hiciste dudar, pero no, estoy casi seguro que es inglesa. Bueno, no importa. Vamos a arrancar con... Vamos a arrancar con Mundo Bizarro. Dale. Traemos noticias así, medio raras de este mundo loco en el que vivimos. La primera se titula Toro ataca adolescente, adolescente come al toro. Fíjate, vos vivís en una granjita y te viene... Un toro te ataca. Sí. Te deja un hombro dislocado, te deja unas heridas de los cuernos que te penetraron en el cuerpo. O sea, te caga palo el toro. Te caga palo. Básicamente. Tienes 17 años y le decís a tu hijo, papá, matalo al toro y lo comemos el domingo que viene en el asado familiar. O sea, te enojaste con el toro y lo querés achurar. Claro. Así que sí, el pibe va a tener el que ríe último, ríe mejor, ¿no? Así que se van a comer al toro después. ¿Pero el pibe cómo quedó? ¿Con lesiones severas o no? No. Tuvo unas semanas en el hospital, estuvo bastante grave, ¿no? Igual es discutible, ¿no? Un poco. Porque, qué sé yo, no digo, matar al animal. Claro, sí, que el pibe también estaba jugando. El animal no tiene raciocinio, claro. Actúa por instinto, así que. Bueno. Esas cosas. A mí las noticias con animales donde maltratan animales me choquean un poco. Pero bueno, no importa, sigamos para adelante. Igual algún día tal vez se iban a comer. Igual un toro no come mucho. Debe ser dura la carne del toro, sí, toda musculosa. Sí. No debe ser muy rica. Tenías razón, Kings of Leon son de Nashville, Tennessee, de Estados Unidos. Buenísimo. Eso quería comentar. Entonces, bueno, no lo metemos dentro del Britpop, lo metemos dentro del garage rock, de Strokes, de Hives. Okay. Buenísimo. Dale. Mujeres arrestadas por traficar fiambre en un avión. Imagínate, a vos se te muere tu abuelito, ¿no? Sí. Se te muere tu abuelito y lo tenés que llevar a otro país, no sé por qué. Vos lo fiambre metés, estamos hablando de un tumor. Un tumor. Bien. Vos lo ponés en una silla de ruedas, le ponés anteojos al cadáver, anteojos de sol, o un sombrero. Comedia ochentosa. Sí. ¿No? Totalmente comedia ochentosa, protagonizada por Bill Murray. Sí, Bill Murray ahí sentado, hecho muerto. O sea, trataron de traficar un muerto. O sea, lo intentaron subir al avión. Claro, como un pasajero más. ¿Y quién se dio cuenta? Un paquete. Y se dio cuenta alguno de los policías. Una azafata. Una tripulante de cabina. Muere por estar en un vuelo así. Sí. Nah, sí. Me saco una foto con el tomador. Con el muerto. Olvídate. Nada, fue en el aeropuerto de Liverpool que se llama John Lennon. Yo no sabía que el aeropuerto de Liverpool se llamaba John Lennon. Buena noticia para. Hablando de Liverpool y de John Lennon, hay un especial que está pasando La Viola. ¿Cómo se llama este muchacho? El conductor de La Viola. No me sale ahora el nombre. Contempomi, sí. Un capo. A mí, me parece un gran periodista. De rock. Aparte, sabe mucho de rock. Sí, sí, sí. Y está haciendo un especial que se llama Ex Beatles. Que lo que está contando es un poco toda la historia de los Beatles con Liverpool. O sea, bien, se basa en eso. Las canciones que son dedicadas a Liverpool. Porque esta semana se conmemoran los 40 años de la separación de la gran banda. Mirá vos. Sí, sí, sí, sí. Así que hacen un recorrido por las canciones, como por ejemplo Strawberry Field Forever, que habla justamente del orfanato, donde Lennon vivía cerca, iba a las fiestas, se colgaba de los árboles a espiar a las chicas del orfanato cuando se cambiaban y ese tipo de cosas. Que de hecho hay un fragmento de la canción que dice que si hay algo por lo que te pueden ahorcar, espero que sea por esto o algo así. Uh-huh. Era eso porque su tía, él vivía con la tía le decía, te van a ahorcar, claro, si te descubren te van a ahorcar. Así que por eso es la frase. Uh-huh. Bueno, Eleanor Rigby también, todos los temas que tienen que ver con Liverpool. De Eleanor Rigby vamos a tener que hablar un día entero, todas las teorías sobre la canción. Sí. Es muy buena. Y bueno, también es el Losing the Sky with Diamonds. También. Todas las teorías. Bueno, en realidad siempre dijimos que los Beatles podríamos hacer un programa de años entero. Sí, un año de cada. Creo que esa es la banda en la que los dos coincidimos, ¿no? Llegado al punto, digamos, en el punto de partida de las ramas del rock que siguió cada uno, creo que los Beatles es en la que los dos coincidimos absolutamente. Me parece que, ¿no? En que es la banda más grande de todos los tiempos. Vos habías dicho Metallica. No, Metallica es mi preferida. Okay. Metallica a mí es mi favorita, okay. Para mí es la más grande, pero en mi universo. Okay. Pero sí, los Beatles son totalmente. No, igual lo que estaba en Metallica es cómo se mantuvo, ¿no? Durante todo este tiempo. Aparte haciendo discos tan raros y tan distintos entre sí. Uh-huh. Y sí, que sigan llenando en todo el mundo por lo que alguna vez fueron, y bueno, porque siguen demostrando que saben. Totalmente, aparte escuché el otro día que son la última banda de estadios que queda, ¿no? Sacando las legendarias o las históricas como claro, ACDC, sí, como Maiden. Y las bandas más nuevas de estadio, ¿cuál? Pero Metallica. Bueno, Rayo, Coldplay te llenan estadio. Pero tampoco están en todo el mundo, Coldplay tampoco está. Claro, ponele Coldplay y YouTube. Pero Coldplay es verdad, en Coldplay no en todo el mundo llena estadios. YouTube es la única, sí, que vos también decís. Así a también a nivel es antiguita, masivo. Como no, pero es como Metallica. Pero sí, por ejemplo, por eso te digo, las que siguen vigentes, las que todavía les queda cuerda en cuanto a, claro, a novedad, en lo que pueden llegar a sacar, claro, a innovación. Sí, sabes que va a ser el sí, sí, es el mismo sonido hace 500 años. Me parece perfecto. Ellos, sí, digamos, eso habla muy bien de ellos, ¿no? Que justamente vos escuchás un tema de DC, lo reconoces en el primer acorde. Uh-huh. Pero Metallica sigue innovando disco a disco. Y de las últimas, de las bandas que quedan así en ese tipo de vigencia, creo que es la última banda de estadio. ¿Cuál será la próxima? Yo creía que era Korn. Yo te juro que en los 90 creía que era Korn, que bueno, justamente se presentará en Luna Park. Pero bueno, no sé qué pasó con Korn. Para mí igualmente sigue siendo una gran banda. No, buena banda, buena. Pero me parecía que iba a ser la próxima banda de estadio. Veremos cuál es. No fue así. Bueno, bien, seguimos con Mono Bizarro. No me saques el bife del plato de los clientes. Bien. En un restaurante en Alemania, el dueño del restaurante está teniendo un altercado con el señor que le proveía carne. Bife. El proveedor de carne. Carne. Bien. Y el tipo le debía plata. Y el proveedor de carne se le ocurrió, lo que se le ocurrió hacer fue ir plato por plato con una bolsa y sacarle el bife a los clientes. ¡No! ¡Me vuelvo loco! Y ¿en no, serio? El dueño del restaurante se volvió loco, lo empezó a perseguir. ¡Ah! Un genio. Loquísimo, loco. Un genio. Bien. No, bueno, esas cosas, viste, que pasan. No, sí. No, aparte, debe ser jodido. Si te vienen cagando con guita y llega un punto en el que te volvés loco. Sí. Se volvió loco, estaba justo ahí, pintó. Ya fue. Me llevo los bifes, los bifes de todo. La gente, te termino la clientela, pero la gente esa después no vuelve nunca más. Imagínate que vos estás en un restaurante que pagaste tu guita, si la carne que es cara en todo el mundo. Y estás cortando la chuleta de cerdo y viene un chabón y te la pincha. Por eso, sí, no, impresionante. Terrible. Bueno. Pasamos a la siguiente y anteúltima. Lo dejaron durmiendo en el avión. Un profesor de 60 años se despertó después de un vuelo, 90 minutos después de que aterrizó, en el hangar del aeropuerto. Creo que tenía narcolepsia ese muchacho. No, el tipo se quedó dormido y nadie lo despertó. Nadie lo despertó, no fue una azafata a despertarlo, nada. O sea, imagínate, el tipo estaba medio enojado. Dije, imagínate si hubiese sido un anciano con algún problema de corazón, una azafata, no importa. O un terrorista. Hacía bueno, lo que un terrorista quería. Era fenomenal. Hacía lo que quería. Era fenomenal si era un terrorista. O sea, si tenía un arma biológica el tipo. Más en un área restringida. No, los hangares son restringidos. Totalmente. O sea, pero, ¿sabemos la aerolínea o no trascendió? Fue en Canadian Air, una aerolínea canadiense. Lindo marketing, ¿no? Sí. Para la aerolínea canadiense. No, y lo que se excusaron fue que había mucha gente en silla de ruedas, tuvieron que bajarla y se olvidaron del tipo. Igual tenés que dar un recorrido. Claro, pero aparte lo hacen en los colectivos de larga distancia Buenos Aires-La Plata. Sí, o sea, no es muy difícil. Si te quedás dormido en el 60, te despiertan cuando llegas a Constitución. O sea, digo, ¿no? Se me ocurre. Con el tren también. Sí, por eso. Yo siempre despierto a la gente. ¿Despertás a la gente? Sí. Es un buen hobby. Yo tengo otro hobby. ¿Viste cuando bajás, que hay mucha gente para subir, sí, y la gente se te manda y te mete adentro? Bueno, yo entro. ¿Vos las empujas? Yo entro a codiar. Eso es un deporte que yo con un amigo, ya lo conté en algún momento, con un amigo en común con el Nero Dani. Es un deporte que nos encanta. La verdad es que hay que hacerlo olímpico. Muy bueno. Está muy bueno. Dale. Terminamos, Mando Bizarro, con el siguiente titular. Amor en el frío, letal para pareja rusa. Gente, estás en Rusia. ¿En Rusia? Salada rusa. En Siberia. Frío, con una chica en el auto y estacionás por ahí en un garage, así medio ¿para? Abandonado. Todos sabemos qué. Para, ¿eh? Sí, para. Para, decir hola, saludar al amigo. Y bueno, okay. Es el invierno crudo en Rusia. Y dejás el motor prendido con la calefacción, ¿no? Sí. Haces lo que tenés que hacer, te quedás dormido un ratito y no despertás más porque... Me gustaría que ahondes después en qué es haces lo que tenés que hacer, me gustaría que ahondes. Si querés, pensalo después en el próximo bloque. Dale. El monóxido de carbono de la calefacción, todo cerrado, fue letal para esta pareja. Una lástima, ¿no? Sí, murieron. Murieron, así de una. Sos un... ¿Vos lo conté muy amplio. No, estarías muy bien para presentar de algún show de noticias trágicas. Es como que a vos de la misma manera que decís que te vas a ir a correr después del programa. Decís que dos pibes se murieron intoxicados por el monóxido de carbono en un auto. Pero bueno, está bien, son estilos. No, ténganlo. No, está muy bien. Ténganlo en cuenta, no dejen la calefacción prendida del auto. Está bien. Si no, pues si circulás entra aire, supongo, pero... Contame qué tenemos en el próximo bloque. ¿Sabés qué tenemos en el próximo bloque? Sí, yo tampoco. ¿Vos me preguntás? Yo tampoco sé lo que tenemos en el próximo bloque, pero sí lo que tenemos ahora. Música, muy bien. Sí. Tenemos dos chicas, dos bandas de chicas. ¡Epa! Vamos con Björk, con Earth Intruders y luego a Annette van Griesenberger, una... Pasa siempre, te voy a quemar todos los compas de esta muchacha, pero bueno, vamos siempre a escucharla. Está. A ver, si, yo estoy esperando el día que Martin traiga una canción de esa esta mujer, bien arriba, que los oyentes gusta. Puedan seguir dos minutos escuchando sin querer apagar la radio, pero está ya volvemos. Dale. Vamos, Björk primero. Cut. sharpshooters, buckle parachuters necessary. pasaba primero Earth Intruders de Björk de su disco Volta del 2007 y luego Annette van Griesbacher de qué difícil de pronunciar. Okay. Agua de Anik de su último disco In Your Room del 2009. Lindo tema, ¿eh? La lindo verdad tema. Que ahí me cagaste, pensé que iba a ser otro bodrio como los que solés pasar de esta muchacha, pero este estuvo bastante no, bastante este, bueno. Lindo. Sí, lindo. Sí, ahora, sí. Ahora el primero o el 6 de junio, no me acuerdo bien la fecha, está en la página de Ticketek, se presenta Anek con Dani Kavanagh, el cantante de Anatema. En estos dos músicos así, dos bandas favoritas mías, pero qué sé yo, ¿cómo se iban a conocer unos holandeses con unos ingleses? Hace sí. Música medio distinta. Se juntaron vale, y sacaron vale. Un disco. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Un disco acústico. Y lindo. Ahora están recorriendo algunos lados y lo están haciendo. Bien. Fue, viste, como dos músicos de bandas tuyas favoritas. Totalmente, que no buenísimo. Que ver, se junten. Qué loco. Sí, te entiendo. Fue como... Hablando de discos acústicos, recomiendo... que no, ese disco no lo vamos a solamente hacer review acá, ni lo hicimos review el año pasado en nuestro ex programa, porque justo salió en diciembre del 2009, entonces no lo llevamos a agarrar. Hay muchos discos. Pero recomiendo... plenamente el disco acústico de Within Temptations. Sí. Totalmente. Mirá que es una banda de No me iba ni me venía. Pero discazo el disco acústico. Sí. Discazo total. A usted, me encanta. Así que lo recomiendo. Disco acústico de Within Temptations. Bien, vamos a hablar un poco de cine, ¿te parece? Vamos a hablar un poco de cine. ¿Tenés alguna película que hayas visto, quieras recomendar? Vi dos, pero me acuerdo nada más de una. Eso es un problema grave que a los 28 años te esté pasando, es un problema grave. Tal vez pero porque bueno. No hay mucho que decir de la otra película que vi, pero... Ok, puede ser. De esta que vi tampoco... Ya me acuerdo qué película viste. ¿Cuál? ¿No viste a dónde viven los monstruos? No, esa la había visto la otra semana, la comenté con Carlitos. Bueno, entonces no. No. Dale. Vi... Bueno, en inglés llama 500 Days with Summer. 500 días con ella. 500 días con ella. Nominada al Globo de Oro, mejor película, sí. Exacto. En realidad, yo, comedia romántica, escapo. Pero como, bueno, tiene mucho puntaje en IMDb, fue nominada al Globo de Oro. Es feo que te guíes por una página. No, ¿no? Que siempre estás de acuerdo eternamente. Y por ejemplo, ahora mientras escuchábamos a tu cantante Anek, me estabas criticando a Avatar, que tiene 8.2 de promedio. Pero bueno, está bien, sos una persona, ¿no? Que seguís unos parámetros muy personales. Pero está muy bien. Estaba criticando tal vez de Avatar, que fue mucho hype para una película, tal vez. Bueno, okay, está bien. No importa. No vamos a entrar en discusiones. Vamos a hablar de. Yo lo que espero es que nunca más vayas a ver una película de James Cameron, ¿eh? Yo te pido eso, nada más. Bueno, voy a ver todas. Ah. Okay. Sigamos hablando de 500 días con ella. Trabaja la actriz Zoe de Chanel, que me encanta. Es una de las chicas que es muy rara. Me parece una patada ninja en las pelotas. Pero bueno, está bien, entiendo sí, que ninja. Haya gente al que le gusta le encanta. ¿Viste? Es como, no sé. Me parece. Chica. Ay, Dios. Mío. Una piba que no dice nada. No, incluso en el papel que hace en esta película la caería cachetazo. De en una eso manera, dice. Que ni bueno. Pero bueno. Nada, cuento una historia de un pibe que se enamora de una chica que no le da bola. Y después al... Pero Tom Hansen, el actor, es increíble papel. Tom Hansen. Cualquiera es el... Tom Hansen es el personaje. El personaje. ¿No? Tom Hansen es el personaje. El nombre no sé cómo se llama. Ahí está, Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Sí. Un pibe. Yo lo conozco de la serie... La tercera roca desde el sol, Sol Sun, que ahí hacía del hijo más chico. Uh-huh. Bueno, para mí acá la rompe. Cuando canta, suele cantar el tema de los Pixies en el karaoke. Sí, excelente. Toda la película tiene, es muy música alternativa, viste, uh-huh. Que él escucha The Smiths y un par de bandas más. Cuenta la historia de un pibe que se enamora de una chica que la piba no le... No, sí, es como no que... se enamora. Se gustan entre ellos, pero la piba no se enamora. Como el pibe siente más y bueno, eso cuenta. Al principio empieza diciendo, esto no es una historia de amor, esto no es claro. Una historia feliz. Pues aparte te empieza a contar como desde el día 500 claro, y después mezcla. Va mezclando, mete el 250, el 300. A mí me encantó. Está bien. Es una película para nada clásica. tiene una forma de contar la película muy lenta, sí, quizás. Pero, no, pero es hecha de una forma rara, pero también una forma fácil para el público. Bueno, yo te digo, porque muy... yo la vi con gente por ahí, no es tan adicta al cine, y la vio y la puteó muchísimo. ¿Sí? Sí. No es una película popular. Para mí estuvo muy bien, o sea, no se complicó. Yo vi películas mucho más, vos también, viste películas totalmente, mucho más complicadas. Totalmente, pero yo lo que estoy aclarando es eso, nada más. Ok. Aparte, convengamos que el director es un director que viene más del mundo del videoclip, ¿no? Claro. De haber filmado DVDs de Three Doors Down, por ejemplo, sí, una banda que me encanta. Sí. Entonces tiene como una estética un poco más pop, si querés, más, no sé, más friki. Porque la película es una comedia friki, sí. Completamente friki. Uh-huh. Pero tiene escenas buenísimas. La escena que están en el local, es en la tienda donde venden ropa, que venden cosas para la casa, no, de cosas para el hogar. Van pasando la habitación. Es excelente, esa escena es excelente. Es muy buena. Es muy buena. No, realmente, qué sé yo, una película. Si les gustan las comedias románticas, véanlas sí o sí. Y si les gusta el cine también, porque como dijo Nico, fue nominado al Globo de Oro. Globo de Oro, él, ¿no? Él como director. Estuvo nominado. Es una, así que. Una buena realización. Totalmente. El director, ya les digo el nombre, Mark Webb es el director. Como decía, director de videoclips y de DVDs para rock, hasta que bueno, se decidió y filmó esta película que, para hacer una ópera prima, tuvo muchísimo éxito. De hecho, acá estuvo muchas semanas en cartel. Así que bueno, está bien, buena elección. Yo vi, por otro lado, algo totalmente más friki todavía: The Collector, el coleccionista. No se estrenó acá en cine, se estrenó directamente en DVD. Es del año pasado la película. Y bueno, es un típico slasher. Estos films de asesinos seriales. Claro. Pero bueno. ¿Con qué razón? Era una razón. Ahora cuento un poco, pero quiero contar antes que lo que tiene de original la película es la estética. Sí. Es de los guionistas del juego del miedo 1. Uh-huh. Entonces, la estética que toma la película es muy oscura y. ¿Viste esa? Esa estética como de tortura. Claro. Entonces, es un slasher bien ochentoso en el sentido de cómo se va contando la película. Muy en el estilo Martes 13, Halloween, si querés, Pesadilla en lo profundo de la noche. Pero bueno, lo que tiene de novedoso es justamente esa estética tipo El Juego del Miedo, donde está muy oscura, donde el asesino es un sádico total. Y la historia está buena. Es una familia de mucha guita que está haciendo unas remodelaciones en la casa. Y tiene a los tipos que están haciendo las remodelaciones, más a los que están cuidando el jardín, más a los que están haciendo una fumigación y qué sé yo, qué es el otro. Y el protagonista es el que se encarga de estar arreglando las cerraduras de la casa. Claro. Entonces el tipo, bueno, se entera que la familia se va a ir de vacaciones. Él tiene una mujer y una hija, que la mujer debe plata porque habían pedido plata prestada a un usurero. Entonces el usurero lo aprieta para que le dé la plata antes de la medianoche. Entonces el tipo, cuando había estado en la casa, ve que la familia había guardado un diamante adentro de una caja fuerte. Entonces, como eso, aparte, es como que te dan a entender como que el tipo había tenido todo un pasado de chorro de cajas fuertes. Se manda a la casa a abrirlo. Cuando se manda a la casa, ya había un asesino adentro torturando a la familia. Entonces el tipo, es todo el debate interno del tipo durante toda la película, si ser un héroe o escaparse con el diamante. Está muy bien la película, muy bien. La recomiendo, sí. Es una película de tensión hasta el último momento. Muy bueno. Como repito, el que le gusta el cine gore del estilo el cine gore mainstream, ¿no? El cine gore real, como el de Holocausto Caníbal, donde hay mutilaciones que sin sentido. Sino el cine gore tipo el del Juego del Miedo, el de Hostel, y qué sé yo. Sí, véanla. Sale en el cine, fanático, digamos, del cine terror, le va a gustar. Buenísimo. Como decía antes, está. Fue escrita por guionistas de la saga del Juego del Miedo. Y no mucho más para decir. El director Marcus Dunstan, un director nuevito en esto de la dirección, de hecho es la primera película que filma. Fue actor en otras películas así medio independientes, pero bueno, no viene el caso. Tengo un par de noticias, sí, de cine, de cosas nuevas que se estrenan. Más que nada, comentar el estreno del próximo jueves, creo que uno de los estrenos más esperados del año, Furia de Titanes. Ah. Se va a estrenar en versión 3D y versión 2D, como se acostumbra últimamente. Sí. Furia de Titanes, una gran parte de la audiencia se debe acordar de esa gran película de los 80 que pasaba Canal 13 todos los fines de semana, cuando no tenía nada que pasar, te metía Furia de Titanes, que tiene una gran escena. En realidad, más o menos la historia habla del héroe griego Perseo, algo así. Uh-huh. Que bueno, se embarca en una. El tipo es semidios, se embarca en una. en una travesía a través de los distintos pueblos griegos para tratar de derrotar a todos los secuaces de Hades, que quiere dominar la tierra de los vivos. Y bueno, se enfrenta a Medusa, al perro de tres cabezas. Ah, buenísimo. Etcétera, etcétera, etcétera. Uy, me acuerdo, ¿te acordás de la película esa? Que era, la estaba hecha toda en stop motion. Sí. Hay una escena muy grande, si la buscan en YouTube, ponen. Me acuerdo de la. Furia Titanes, la versión de los 80, le va a salir una. Los reflejos. Con Medusa. Sí, eso, exactamente. Esa escena es excelente. Esa escena me quedó en la cabeza toda mi vida. Exactamente. Bueno, esa está en YouTube, esa escena. La podemos subir al blog. La vamos a subir. Yo la vi hace poquito. Y bueno, se estrena el jueves la remake, que dicen que está excelente. Sí, con el actor de moda, Sam Worthington, que vos no lo debes querer mucho. No, me cae bien. ¿Te cae bien? Bueno, Liam Neeson, que es grande total, hace de Zeus. Y bueno, hay varios actores más del momento. Muy bueno. Así que sí, ahora me acuerdo. Promete muchísimo. La película, excelente. Promete muchísimo. Por otro lado, también tenemos que se está finalmente filmando, después de tantos años y tanta espera para los que fueron fanáticos de la saga, la nueva película de Riddick. ¿Te acordás de esa película que arrancó con Pitch Black? Pitch Black. Y después con las crónicas de Riddick, este asesino intergaláctico que interpreta a Vin Diesel. Hay naves, me encanta. Excelente, no, aparte es muy buena. Pues es una acción con ciencia ficción. Y bueno, está filmando la tercera película, que todavía no tiene nombre, pero que se cree que se va a llamar Crónicas de Riddick y algo abajo, ¿no? Sí, Y no mucho más. Bueno, Príncipe de Persia, otra de las películas más esperadas del año, la versión esta de Disney del videojuego famoso, protagonizada por Jake Gyllenhaal, El Secreto en la Montaña. Está bien. Y Zodíaco. Y tantas otras películas. Me cae también 10 puntos. Bien, y bien. Creo que la mejor película que filmó Donnie Darko, ¿no? Sí. La película más de culto. Pero bueno. Por último, ¿cuál es la película para vos más esperada del 2010? Si yo te tengo que. Entre todas las que sabes que van a salir, ¿cuál es la más esperada? Machete. ¿Machete es la más esperada? ¿Qué sé yo? No. Nightmare on Elm Street Remake, ¿no? Esa. Pesadilla en lo profundo de la noche. Esa. Las pesadillas de Freddy 1 Remake, ¿no? No es un remake, o sea, espera un remake tampoco. No importa. ¿Te pareció malo el Viernes 13? Me pareció. Ok, estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Esperemos que el de Pesadilla. El único tema, viste, que cuando Michael Bay está inmiscuido en todo el tema de la producción de la película es como que da cierto rechazo, ¿no? Michael Bay es el productor hacedor de éxitos tipo Transformers. Sobrehace, digamos. Sí. Las exagera muchísimo. La idea. Tiene grandes películas igual, ¿eh? Pero exagera. Quiero mucho maquillaje y pocos efectos. Exagera. Y más clásico, más de los 80. Claro. Más como filma Sam Raimi. Claro, yo quiero eso. Bueno, basta de hablar de cine. Basta. Vamos con música, con Rocky. Gavin. Con Gavin Rossdale, el marido de esta muchacha de Gwen Stefani y cantante de la banda legendaria de grunge inglés Bush, con su tema Love Remains the Same. Y luego con Holy Celebrity Skin. Ya volvemos. Shut the world away from here. Drift to you, you're all I hear. Everything we know fades black. Half the time the world is ending. Truth is I am done pretending. I never thought that I had any more to give. Pushing me so far. Here I am without you. Drink to all that we have lost. Mistakes we have made. Everything will change. But love remains the same. Find a place where we escape. Take you with me for the space. The city buzz sounds just like a fridge. I walked the streets through 7 bars. I had to find just where you are. The faces seem to blur, they're all the same. Half the time the world is ending. Truth is I am done pretending. Yeah. we're over here. Half the time the world's ending. Truth is I am done pretending. Too much time, too long defending. Primero Gavin Rossdale con Love Remains the Same de su disco Wanderlust, el primer y único disco solista de este luego, músico inglés. Sí, hace poco salió, ¿no? El año pasado. Luego pasó Hole con Celebrity Skin. Hole es la banda de la esposa o ex esposa. La viuda. La mejor, viuda de Cobain. De Kurt Cobain. De Kurt Cobain, exactamente. Sí, sí, que realmente. Que se volvió a juntar de Hole, ¿eh? Hole se volvió a juntar. Sí. ¿Es de Hole o Hole? Hole, ¿no? Sí, había sacado un disco solista. Sí. Carney Love como solista. Nunca me gustó musicalmente. Celebrity Skin, bueno, ¿no? Este tema está bueno. El disco entero es excelente. Bueno. Pero después no sacó nada más trascendente. Yo no soy muy objetivo a la hora de analizar cualquier banda grunge, por más que sea de chicas. ¿Te gusta? Okay. Me gusta mucho. Sí. Sí, si bien hay muchas cosas en las cuales no coincido con, no, bueno, con Carney personal. Y bueno, pero no, no tanto en eso, yo no entro tanto en lo de si ella tuvo o no culpa en el suicidio de Kurt, pero más que nada en los problemas legales que tuvo después con Dave Grohl y con Dave Novoselic, con Chris Novoselic, perdón. Sí, pero bueno, en la última, en el último litigio que tuvieron contra la justicia, o en realidad el último litigio de justicia que tuvieron, que fue contra Activision, los creadores del Guitar Hero, es, ahí se pusieron de acuerdo. Y ahí también estoy de acuerdo un poco yo. ¿Viste el juego este tan famoso de esta época, Guitar Hero, donde, bueno, para la gente que no lo conoce, uno tiene como una guitarra inalámbrica con botones y toca temas en la pantalla de digamos, el juego lo pone en su consola y en la pantalla de la televisión. En Guitar Hero 5, si no me equivoco, en el 5 o en el 4, que el 4 se llamó World Tour, me parece que en el Guitar Hero World Tour. No, en el 5, Cohen aparece como personaje secreto. Vos lo podés destrabar, si vas jugando ciertos niveles, lo destrabás. ¿Qué pasa? Después lo podés usar al personaje para tocar distintas canciones. Y cuando ellos firmaron los derechos, le dieron los derechos a Activision para que puedan usar la figura de Cobain, no pactaron que Cobain pueda tocar cualquier canción de cualquier banda. Wow, claro. Solamente habían dicho, bueno, para que estén las canciones de Nirvana que iban a pertenecer al disco, estaba todo bien. El tema que no sé cómo adquiere el juego Courtney Love, y justo está jugando, qué sé yo, no sé si la hija, no sé quién está jugando, y lo ve a Cobain cantando un tema de Bon Jovi. Uh-huh. Y es muy conocido lo que opinaba Cobain de Bon Jovi. No. Que de hecho en algunos de esos libros que recompilan escritos de Cobain, hay uno que dice que Bon Jovi directamente para él era una mala persona. Tenían un problema personal real entre ellos. Entonces eso fue como que despertó toda la bronca de los dos ex Nirvana y de ella, ¿no? Y están, sé que están en quilombo porque el Guitar Hero ya se editó. Ah, y vos, Dios. Digamos, vos lo adquirís, de hecho yo lo tengo, y podés jugar, y pues sí, podés tocar temas de Bon Jovi y temas de cualquier cosa. Con la figura de Cobain, y están también de Grohl y Novoselic, ¿no? Pero bueno, nada, un comentario. Decíamos que estábamos hablando justamente, se celebran los 16 años. En realidad se conmemoran los 16 años de la muerte, del suicidio. El suicidio de Kurt Cobain. Exactamente, para mí uno de los momentos trágicos de la música. Totalmente, para mí, de los más trágicos y uno de los grandes poetas en lo personal, un ídolo obvio, personal. Sí, sí, sí, a nivel pensamiento, lo que pensaba ese tipo, cómo desarrollaba sus ideas musicalmente, era un genio total. Muy buena banda. Podés criticarlo a nivel musical en muchos aspectos, pero Nirvana. Es una de las bandas que marcó historia, ¿no? Dentro del rock. Uh-huh. Es muy difícil después de grandes hitos como bueno, los Beatles, por supuesto, y las bandas que vinieron después en los 70, destacar bandas en las épocas que vinieron después. Se cuentan, no sé si con los dedos de la mano, pero es una lista corta. Sí, Metallica, que hablábamos antes, Guns N' Roses. Un nivel bajo. Obviamente, si nos ponemos a nombrar, vamos a nombrar varias. Sí, sí. Pero a nivel grande, y son pocas. Igual Nirvana tampoco fue una banda de estadio, llegó a hacerlo porque no duró, no se le dio el tiempo. Sí, bueno, de hecho llegó a tocar en algunos estadios, ¿no? En Roma, uh-huh. En Roma, ese recital tan recordado por la caída de sobredosis de Cobain, había sido en un estadio, habían logrado llegar en Seattle cada vez que tocaban. En realidad, Seattle era muy particular, porque todas las bandas grunge llenaban estadios. Ahora me acuerdo, otra banda de estadio, los Guns N' Roses. Está bien, pero habíamos dicho de las vigentes, claro, ¿no? Guns es como... No, me metí que también es de los 80, pero vigentes en cuanto a que siguen como una banda con... Claro, con son más o menos los mismos. Claro, y aparte que están... Solo. Que siguen la ruedita sigue girando, ¿no? Que hubo un parate de 10 años para sacar un disco. Uh-huh. Como pasó con Axel y su nueva banda. Compañía, porque... ¿quién Axel y compañía. No. Que es recontra respetado por este programa. No, obviamente. Guns N' Roses, pero el último disco. Muy, nos gusta a los dos, mucho. Totalmente. Muy escuchable y divertido. Es un discazo. Ya que estábamos hablando de grunge, me habías contado esta semana, un día me hablaste emocionado de Soundgarden. Exactamente, un notición. En realidad no sé por qué no lo subí al blog. Bueno, Soundgarden, sabemos, o ya más o menos, los que estamos todo el tiempo leyendo noticias de rock y estamos un poco metidos en ese mundillo, sabíamos que se había reunido. Exacto. Que Chris Cornell a principio de año, en enero o febrero, había tuiteado en su Twitter. Uno de los tuiteados, un nuevo verbo que se está incorporando a los vocabularios de todos los cibernéticos. Y bueno, desde Twitter había puesto que bueno, el grunge old school vuelve Soundgarden. La página soundgarderworld.com, que es la página oficial de la banda, se había actualizado con, diciendo que iban a tener novedades, ¿no?, próximamente, y lo firmaban los cuatro. Cosa rarísima. Todos sabíamos los problemas que habían tenido Ben y Chris en los últimos tiempos. Que Matt, baterista actual de Pearl Jam, también ya aparezca ahí. Bueno, ya se confirma que va a dejar de ser el baterista de Pearl Jam, va a pasar a ser el baterista nuevamente de Soundgarden. Soundgarden se vuelve a juntar como banda y bueno, van a arrancar con una gira que va a tener como, creo que, así, hito más especial o hito más importante, es el cartel del Lollapalooza. Claro, eso. El festival para mí más importante de los 90, sí, que se intentó reeditar en algunos momentos de la década, la primera década de los 2000, que ahora se reedita en serio porque, bueno, claro, ya tener, Soundgarden, la figura tener una banda, esa, cartel como Soundgarden, mismo que los 90, todo lo que representa. 24, volver a 24. ¿Sabes lo que es volver a cantar, a volver a escuchar Black Hole Sun, pero por la banda entera, no cuando vino Cornell solo al Personal Fest? Eso es increíble. Bueno, sé que es gira mundial, así que hay mucha posibilidad de que bajen a Latinoamérica. Buenísimo. Ojalá. ¿Y antes disco o después disco? Y después disco, esa es la idea. Más o menos lo mismo que hizo Stone Temple Pilots. Buenísimo, tengo unas ganas de escuchar cuando salga. Aparte, ¿ya hay algún tema? No, nuevo no. Si me meten en la página soundgardenworld.com, tienen algunos videos inéditos de viejos shows. No, está hablando de Stone Temple Pilots. ¿De Stone Temple Pilots? Sí, en realidad sí. Hay un tema que está dando vueltas que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Lo escuchaste? Está subido en el blog. Si se meten en tierrazombie.blogspot.com, tienen el link directo al tema que ya está girando en las radios. Les damos... ¿Cómo llamarnos? Pueden llamarnos al programa, nos colgamos. Nos colgamos mal. Inmensamente. Pueden llamarnos al 4551-9498. También tienen el mail, ¿no? Sí, tierrazombie@gmail.com. Exactamente. Y el blog, como dijimos antes, tierrazombie.blogspot.com. Ahí ingresan, tienen un montón de noticias. También pueden dejar comentarios en todas las notas que vamos subiendo. ¿Querés repetir? 4551-9498. Ya lo repetiste vos. Perfecto. Gracias. Por eso. Buenísimo. ¿Qué más? Tengo una noticia también más de rock, de una banda mainstream, de una banda enorme, de una banda gigante. Estábamos hablando antes de bandas grandes. Sí. Esta es otra banda de esas que marcaron historia a su manera. No. Que bueno, que nos afecta directamente a nosotros porque pronto los vamos a tener acá en vivo sonando. En Buenos Aires estamos hablando de Aerosmith, los rockeros de los 80, los hard rockeros tantos de los 80. Tantos rumores del fin de año pasado que se iba. Que se separaban, que no. Que Joe Perry estaba buscando reemplazante para Steven Tyler. Sí. Aerosmith sin Steven Tyler, ¿te lo podés imaginar? Y no. Creo que es inimaginable. Perry es como Bon Jovi sin Bon Jovi. Perry hace Perry Snake Speed. Claro, es una cosa así. ¿Qué sé yo? Juntate con los ex Counting Crows y armó una banda, no sé. Pero bueno, parece que se filtró. En realidad, Tom Hamilton se cansó un poco de todos estos rumores que había circulando alrededor de la banda y contó que se juntaron, que se están juntando semanalmente, se reúnen ellos. Un problema grande que decían que tenían era que no se veían mucho las caras hasta que salían de gira o grababan un disco. Y bueno, se están juntando semanalmente haciendo reuniones para conversar. Y tratar de tratar los problemas, algo de una especie así de... Metálica, un psicólogo. Totalmente, un psicólogo. Una especie de terapia en grupo. No, y dice que están resolviendo todos los problemas que tienen, que quieren encarar... Charlando, se entiende la gente. Totalmente. Y quieren encarar la gira esta. Los todos drogados. Y bueno, pero ahí está complicado. Dicen que el problema grande era que Steven Tyler había caído nuevamente en la cocaína. Pero bueno, son todos rumores. Lo cierto es que está confirmado el show acá, que los vamos a estar viendo en vivo en Buenos Aires. ¿Cuándo es? El sábado que viene vamos a ver más... No, más específica los datos que... ¿Pero falta mucho o pongo? No, creo que es en mayo. Uh-huh. Si no, mal no recuerdo, si algún oyente lo sabe, llame. Porque yo no me acuerdo, lo sabía pero no me acuerdo. Sé que va a ser en el hipódromo de San Isidro. Muy bueno. Raro, porque va a ser en provincia. Pero sí, se determinó que se va a hacer así, va a ser ahí el show. Está bueno ese lugar, yo fui para ver caballos, no bandas. ¿Para ver? Caballos no bandas. Está bien. Apostar, yo apuesto... Pero bueno, otra gran banda querida por los argentinos, Megadeth, vuelve. Ajá. Ya estamos en el terreno más metálico hablando. Sí, ¿no? Sí, más de thrash metal. Pero no, muy buena banda. Vuelve a la Argentina después de tantas veces que han venido. Sí. Sabemos que nos aman como público, o por lo menos eso es lo que dice siempre que viene como Mustaine, ¿no? Bandas. Totalmente. Pero bueno, pero Megadeth tiene una historia bastante larga con nuestro país. Convengamos que Megadeth ahora, después de muchísimos años, es reconocida a nivel mundial. Pero cuando corrían los 90, en Estados Unidos hacían shows para 1000 personas. Claro. Y acá llenaban todo lo que tocaba. Sí. ¿Te acordás de ese show, no? Ese Monster of Rock. Que lo fuimos a ver y cerró Whitesnake después. Con David Coverdale haciendo un tema a capela con esa camisa hawaiana que no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Pero bueno, hay un rumor grande de Megadeth que estábamos charlando. Sí. O estamos debatiendo si sacar la entrada o no, porque está carísima. Está cara, está Hay cara. Que admitir que está carísima. Para una banda un que Luna viene Park. Siempre. Sí, para hacer un Luna Park. Park. 240 pesos del campo me parece excesivo. Más el service charge y todo eso. Aparte, convengamos que es Mustaine y nadie más, ¿no? Porque son no, Mustaine no. Y tres tipos más, cuatro tipos más. Que tal vez estuvieron en bandas reconocidas, pero. Tres tipos más, cuatro tres tipos más. Tres tipos más. Sí. Sí, bandas, estoy en la banda. Bandas ok, y... que vos lees el nombre y decís, ah, no sí, nunca has escuchado. No, no existe. No existe. Y bueno, 240 pesos, pero está el rumor grande de que van a venir a tocar el disco entero, el show. Se va a basar en el. Para Rest mí. In Peace. El sí, top 5 de los discos thrash metal de la historia, ¿no? Full. Creo que si no es el segundo, hito. Le pegan el palo. Uh-huh. Porque pongo Master of Puppets primero y después segundo, sí, como sí. Que me queda vacante para Rest in Peace. Sea, full. Roots de Sepultura y no sé. Y no sé, Cabo Frongel de Pantera, por ahí. ¿Cuál es Sepultura? Elegiría Chaos AD. Chaos AD, bueno, siempre más está. Trayero. Sí, pero siempre está ahí la. Ah, bueno, sí, porque Roots es por ahí un poco más. Más raro. Experimental, sí. El otro es más trash. Sí, trash, puede ser que Chaos AD venga ahí. Es muy bueno, además. Estaría bueno un día hacer el top 5 de los distintos géneros, ¿no? Uh-huh. Creo que el de Trash Metal lo tenemos bastante definido. Master of Puppets, Rust in Peace. ¿Cabo Frongel o. Yo, Pantera, nunca, fue una banda que nunca, nunca entré, no sé por qué. Pero bueno, hay que meter uno de Slayer también, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Rain. ¿Sabes qué? Sí, Rain in Blood. Rain in Blood. El último disco de Slayer está considerado uno de los mejores discos de su historia. Opa, de hecho, leí un Kerrang, que compite por el mejor... Kerrang. Si hay revista que sabe de metal, medio que sabe de metal es Kerrang. Y dice, el crítico que agarró ese disco de Slayer dice... Habría que analizar muy finamente si no es el mejor disco de la banda. Que se llama Painted Blood, creo, algo así. Hay que buscarle el nombre. Tengo que escucharlo. Yo había escuchado buenas críticas, pero no tanto. No lo agarramos el año pasado porque Starman salió también. Es otro de los discos que salió en claro. Diciembre. Uh-huh. Pero bueno, sí, podríamos hacer una excepción y traerlo acá al programa. Y hacer un review. Igual en Slayer yo es una banda que fui a ver dos veces. Es raro porque no soy gran fan. ¿Cómo fuiste la segunda vez? Fui con Charlie. Te agarró ganas de ir. Quien estuvo reemplazándome hace dos programas. Sí. Y fuimos un día y dijimos, vamos. Te tocaban en obras, un show bastante íntimo, muy, muy chiquito. ¿Estuvo bueno? Sí, es una banda que transmite mucho. Yo me acuerdo. Pura potencia. Sí, cuando habíamos ido a ver la otra vez, que fue en Monster of Rock, que cerró Iron Maiden con Blaze Bailey. Sí, que no estuvo muy bueno, no me había gustado mucho. No, lo mejor de ese show fue Halloween y Soulfly, creo. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, después de todo este repaso así por distintos recitales, distintas bandas y etcétera, y etcétera, y etcétera. Vamos a escuchar música. Vamos con más música. Vamos a escuchar los Foxborough Hot Tubs. ¿La banda seudónimo de Green Day? Te hago una pregunta. Después la comentamos. Pregunta. Dale. Hanging love from the gallows. Aching My Head. Lindo tema, canción. ¿Eh? Queens excelente. Of the Stone Age. Excelente banda, excelente tema. Excelente banda que la vimos con Iron Maiden. ¿Vos estabas ese día? No estaba ese día. Tocó de soporte de Iron Maiden, muy bizarro. Excelente, ¿no? La gente no le gustaba. ¿No le gustó que tocó Queens of the Stone Age? No. Qué bárbaro, este país a veces y sorprende. Primero pasó por los Hotas. Vos habías dejado una pregunta picando antes de... ¿Es el seudónimo de Green Day? El seudónimo. Mother Mary es el tema de Foxborough Hot Tubes, esta banda que apareció allá por el año 2006 con un EP, con las caras, sin las caras mejor dicho, en el booklet del EP de los artistas que participaban, un disco que aparte salía por una discográfica multinacional, por Warner, y todo el mundo decía, ¿quién carajo son? Aparte, qué bien que suenan, hacen garage rock, pero esto parece que lo escuché antes. Fueron pasando los distintos rumores por internet de que eran distintos tipos de bandas, de que eran músicos de otras bandas, qué sé yo, que esto y lo otro. Finalmente en el 2007 sale el disco de Foxborough Hot Tubes y ya se empieza a especular un poco más, ya desde una campaña marketingera lanzada por la banda. Claro. Y bueno, con el tiempo se descubre que en realidad se trataba del descanso de Green Day, de hacer música de Green Day. En realidad son ellos mismos cuatro y cansados de hacer punk rock, dijeron vamos a experimentar con otros sonidos y bajo este nombre tan bizarro. Y bueno, nada. Es ese disco que salió y no creo que salga otro segundo disco. Está bueno, no es tampoco la gran... Es un buen disco. Un disco 6-7. Sí, totalmente. De garage rock, un buen disco. Uh-huh. Recomendado. Sí, lo podemos recomendar para... Los que les gusta Green Day, seguro. porque es como una rareza. Claro, sí, futuro, vos decís, uy, qué bueno. Y al que le gusta el rock en general, tiene lindas canciones, como esta Mother Mary, The Pedestrian, tiene un par de hits así que valen la pena. Por ahí ya con buscarlo en YouTube y ver los videos, alcanza. Recuerden nuestro número, pueden llamarnos cuando quieran al 4551-9498. Exactamente. También pueden mandarnos mail a tierrazombie@gmail.com y ver nuestro blog en tierrazombie.blogspot.com. Bien. Tierra Zombie se llama el programa de radio que están escuchando. Está buena la aclaración. Está buena. Hay tanto Tierra Zombie en lo que dijiste que bueno. Che, hablando de zombies y de con zombies te lo relaciono con cosas paranormales. Dale. Y con cosas paranormales te lo relaciono con lo que vamos a estar hablando ahora, que justamente es la sección que acabamos de empezar. Por Freak si no se dieron cuenta, exactamente, Freak Show. Esta sección en la cual hablamos, digamos, todos los temas que no entran en ninguna otra parte del programa entran acá. Uh-huh. Es una sección bastante variada con algún contenido freak. Justamente. Vamos a hablar de algo que está bueno, que no todo el mundo conoce, que es algo divertido, entretenido, para comentar un rato, y que tiene una película. Voy a tratar de, cada vez que traigo un tema para Freak Show, tratar de traer una película que contenga esa temática. Dale. Para recomendar. Así que después la vamos a estar recomendando. Bueno, vamos a hablar de las psicofonías. Si yo te digo. Las psicofonías. Si yo te digo vos qué son las psicofonías, ¿vos tenés idea? No, ¿no tenés ni la más pálida idea? No estoy al tanto. Bueno, yo te voy a comentar qué son las psicofonías más o menos para que lo vayas entendiendo. Supongamos que vos un día decís, para mí que en esta habitación pasan cosas extrañas que no tienen explicación científica o explicación desde el punto de vista sensorial humano. Okay. Entonces, por ejemplo, para darte una idea, se te abre la puerta de tu habitación sin que nadie la esté abriendo. Ni escuchas pasos. Ni nada. Exactamente. Nada. Escuchas sonidos raros. Científico ni. Y tenés la sensación de que hay algo más dentro de esa habitación. Qué miedo. Entonces decís, bueno, voy a dejar este micrófono, este grabador. Ajá. Mientras duermo. Dale. Pones el grabador cerca de una mesita de luz. Te acostás, dormís. Al otro día te levantás. Agarrás ese grabador y escuchás la grabación. 8 horas. 8 horas de silencio absoluto, de sonido blanco, como se le dice, el sonido del silencio, esa onda. Exacto. Y de repente escuchás un ruido. Escuchás como una cosa así. Entonces, recurrís a algún dispositivo, algún software, para poder tratar un poco esa onda, ese sonido que se grabó. Le empezás a hacer distintos análisis, distintos tratos, y descubrís que sale una frase, que puede ser cualquier cosa. Qué lástima que ¿qué no es esto? Bueno, claro, por ejemplo, esas son psicofonías. ¿Cómo se descubren las psicofonías? El origen más de la primera psicofonía grabada, más aceptado, es el de... Hay un tipo, un documentarista a principios del 1900, llamado Friedrich Jürgensen, que se dedicaba a hacer documentales sobre la ópera, porque él además era cantante de ópera. Pero mira, también se dedicaba a documentales de sonidos en sí. Va a filmar, se va a la naturaleza el tipo a filmar un documental sobre los cantos de los animales en el bosque. Entonces, bueno, hacía distintas sesiones de grabación en el bosque y bueno, y había un pájaro muy particular que tenía un canto muy particular, muy lindo. Y él lo busca durante semanas en el bosque hasta que lo encuentra y va con su grabador, con su dispositivo de grabación y lo graba. Graba como, puedo decirte, 4 horas del canto del pájaro. Cuando vuelve a la casa, se pone a analizar qué era lo que había grabado y escucha una frecuencia, una onda que no tenía nada que ver con el cantito del pájaro. Entonces también se lo pone a analizar, lo pasa más lento, lo pasa más rápido, hasta que llega y descubre una frase que interpreta como lo siguiente: Friedel, mi pequeño, ¿puedes oírme? Wow. Cuando empieza a analizar esa frase se da cuenta que es la voz de la madre. Había muerto cuando él era chico y había muerto en esa casa justamente que era, pertenecía a la familia de él ahí en el bosque. Esa fue la primera grabación que se consideró psicofonía. Obviamente estamos hablando de algo pseudocientífico completamente. Sí, o una interpretación pseudocientífica. Sí, pasaron los años, eso se difundió y hasta el día de hoy, que si uno entra a YouTube y pone psicofonías, va a encontrar muchísimas, de las cuales muchísimas deben ser fraudes, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, a este fenómeno se le intentaron dar distintas explicaciones. Hay muchas explicaciones que sí tienen un contenido científico, que por lo general descartan, en realidad todas descartan, esas teorías científicas descartan, pero ninguna fue comprobable del todo. Obviamente la más popular es la que acabamos de contar, que son sonidos del más allá, voces del más allá, de muertos, de espíritus que quedaron dando vueltas. Algunos dicen también que pueden ser voces que dejaron a aquellas personas que se fueron. No. Entonces son voces que se están lupeando en el universo. Ah, qué loco. Interesante eso. Las versiones científicas más aceptadas, una es, por ejemplo, la ventrilocuía inconsciente. Que vos hables. Que vos sos un ventríloco que no te das cuenta. Es como una. Se le dio esa definición. Pero. Que el sonido lo generás vos, en realidad. ¿Durmiendo? No, en el momento ese. Por eso ventriloquía inconsciente. Que vos en realidad, cuando estás haciendo la grabación, claro, si estás durmiendo, o en el caso de este tipo, cuando fue y grabó al pájaro, él fue el mismo que grabó ese sonido. Es medio agarrada a los pelos. Porque vos te escuchás. Vos, claro. Al menos que no estés prestando atención en nada. Por eso le agregaron la palabra inconsciente. Por eso es muy raro. La que parece más aceptada para alguien como nosotros que estudió ingeniería, sí, son las interferencias radioeléctricas. Son en realidad ondas de otros emisores que se mezclaron con la onda que uno está grabando y generan ese ruido. Claro, de la tele. Claro, generan ese ruido y uno cuando lo interpreta, le busca interpretación, escucha. Está como sugestionado y entonces termina escuchando algo. Otra muy fumada, habitantes del más allá, de otros planetas, extraterrestres. ¿Por qué se trae extraterrestres? Que mandan ondas y vos escuchás. Ok. Lo que grabaste. Me hace acordar de la película de Four Kind, ¿no? Sí. Que los que no la vieron vayan a verla, Contactos del Cuarto Tipo, en la cual hay este tipo de cosas, hay algo de eso. Fue mal criticada, pero por nosotros fue muy bien criticada. No me interesa lo que hayan puesto otros medios. No, obvio, este, se sorprende uno a veces. Otra también bastante más fumada, que tiene de ciencia muy poco. Actuación de la mente del investigador. Actuación. Hay quienes creen que la mente del que está investigando, el que está haciendo esa grabación, emite una onda. No. Y esa onda en realidad es lo que se termina grabando. Es una onda inconsciente, con un contenido inconsciente, y lo que se termina grabando. Vamos a las más aceptadas y las que tienen como más, un poco más de fundamento. Hay un fenómeno físico que se llama pareidolia. La pareidolia es el análisis de un estímulo, de una señal aleatorio, que uno cuando lo empieza a interpretar es un estímulo desordenado, como decirte una onda con ruido, sí, una señal con ruido, que uno cuando la empieza a analizar le encuentra un orden y un sentido. Entonces lo más probable es que lo que dicen es muy aceptado, que estas psicofonías en realidad tengan ruido, esa señal, que vos, la grabación del pajarito, tenga ruido esa señal, digamos, una señal parásita, que termina formando con la onda del pajarito algo al cual le podés encontrar sentido. Entonces, el tipo, cuando analizó esa frase, digamos, al ruido del medio ambiente, de las distintas señales, de las distintas fuentes que hay cuando uno hace una grabación, en realidad generaron esa frase. Y el tipo la interpretó como esa frase. Porque aparte, si uno escucha psicofonías, yo me he escuchado bastantes, nunca es claro del todo. Claro, la podés dar sentido. Si a vos te dicen que es lo que tenés que leer, vos le das 3-4 escuchadas y ahí lo terminás escuchando. Pero nunca llega a ser claro del todo. Bueno, esa, tanto como el fraude, son las dos más aceptadas. ¿Se entiende? Claro. Desde el punto de vista científico. Que lo hayan truchado, digamos. Exactamente. Y otra, bueno, es la voces en el aire. Que en realidad, el sonido que vos estás captando es alguien que lo dijo, que vos no viste, o alguna fuente que emitió ese sonido, en realidad. O qué sé yo, puede ser, por ejemplo, si tu hermano lo está haciendo, vos te metés en la habitación cuando estás durmiendo y te decís. En el caso de Martín, el hermano se llama Orejón. Te voy a matar. Y listo, ¿entendés? Pero bueno, esas son psicofonías. Voy a ver de buscar algún video en YouTube que esté bastante bueno. Hay varios documentales también que cuentan esto mismo que contamos nosotros. Está la historia de este tipo, Frederick Jurgensen, de cómo escuchó su primera psicofonía. Lo voy a tratar de colgar en el blog, a ver si... Y hace poco vimos una película sobre videofonía. Sobre videofonía, es verdad. Es un término que es verdad. Inventé. Bueno, en realidad, ellos... en realidad está muy relacionado, porque esto, psicofonía, no se termina acá con el sonido nada más. Pensá que esto arranca en el 1900. Entonces después, con el avance de la tecnología, existe la videofonía. De hecho, existe realmente. Podríamos hablar otro día. Creo que Edward Coyce, un parapsicólogo, Edward Coyce, creo que se llamaba, es el pionero de filmaciones, y en las filmaciones ves cosas. Después tiene una historia muy loca, porque además creo que la hija de él, después del muerto, él le aparece en una videofonía, algo así. O incluso antes... Vos te refieres a Actividad Paranormal, porque no dijimos qué película era. La película Actividad Paranormal, que la gente, una pareja, siente cosas raras y dice, bueno, grabemos toda la noche. Excelente película. Muy buena. Una de las mejores películas de handicap que hay. Sueño, ¿no? De cámara en mano. Te da un miedo terrible. Terrible. Bueno, pero hablando de esto, antes de que esté el sonido y tal vez el cine, lo creo que lo más viejo es la típica de las fotos donde aparecían fantasmas atrás o muertos. Mirá o... lo que acabas de relacionar. ¿Viste? Te acabas de dar cuenta que la historia de la parapsicología, de los fenómenos paranormales, va en conjunto con la historia de la tecnología, si te das cuenta, ¿no? Sí. Se empezó con la foto, se siguió con la posibilidad de grabar el sonido, después grabar el video. Video, que ahora 3D. Totalmente, ahora va a salir las 3D fonías. 3D fonías, todo. Y bueno, ya que estamos, recomiendo la película que trata todo el tema de psicofonías. Una muy buena película de terror que se llamó Voces del Más Allá, White Noise, justamente. Mira qué bueno. Con Michael Keaton, protagonizada por Michael Keaton, donde él le fallece la mujer. Y se empieza a volver loco porque fallece así como muy, muy inesperadamente. Ahora me acordé de la película. Y adquiere todos estos dispositivos para poder grabar psicofonías. Que después tuvo la 2, la segunda parte, que se llamó White Noise 2, Voces del Más Allá 2, que no tuvo nada que ver con psicofonías, que también es una película que recomiendo, pero que ni es una película de terror. Es un tipo que adquiere poderes sobrenaturales del más allá. Muy rara. Hablando pero de esto, bueno. Me acordé de la película de el domingo. ¿Cuál era? Encuentros cercanos del tercer tipo de espíritu. ¡Ah! Perfecto. ¿Te la había contado? Sí, me has dicho. Muy buena película. Tal vez un poco lenta y un poco aburrida, pues del 80. Totalmente. Pero bueno, en realidad es sobre aliens, ¿no? La segunda película de Spielberg, ¿no? Sí, la primera película mainstream de Spielberg. Después de la película del camión, que el otro día hablábamos, claro. Que no me acuerdo cómo se llama. Ah, El Duelo. El Duelo, exacto. Dude, es accesible. Fue la primera película de mucho presupuesto que le dieron a Spielberg. No le iba a dirigir a Spielberg originalmente. Y la creo que es de Paramount, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Paramount termina diciendo, démosela a este pibe. Porque salía mucho más barato. Uh-huh. Y terminó siendo uno de los grandes éxitos del cine. Excelente. No, pero esta bueno. Película de Encuentro Cercano del Tercer Tipo es una típica, típica película de alienígenas que vienen a visitarnos y bueno, cuentan toda la historia de una familia, cómo se relaciona con este fenómeno extraño. Totalmente. Y también está el gobierno metido. Está buena. Sé que también la historia original que Spielberg tenía pensada no fue la que finalmente se filmó. Sí. Hubo que meterle, creo que hay una. Si no mal no recuerdo, hay una escena de la nave, ¿no? Sí. Esa escena no estaba en el film original y Paramount presionó para que aparezca porque era la forma de vender. De hecho, el tráiler original de la película mostraba esa escena. Claro. Fue la forma. Era el final y era la escena más. Pero tal vez si lo hubiesen ocultado hubiese quedado mejor, porque también mucho no me gustó al final. Pasa lo mismo con Señales, ¿no? Que siempre decimos lo mismo, que Señales no, nunca tendrían que haber muerto a los alienígenas, mostrado a los alienígenas. A mí me gustó igual, ¿eh? Es una muy buena película durante todo el desarrollo de la película, y el final es como que baja de repente. Bueno, pero disfruta valorar por el desarrollo. Seguro. Hay películas que hay que valorarlas por eso. Y de hecho la actuación de Mel Gibson y la de Joaquin Phoenix, de ambos dos. Que hay una mala noticia, Joaquin Phoenix se retira de la actuación, se va a dedicar al canto. Parece que canta muy bien. ¿Sí? Eso bueno. Escuché. Yo siempre todo. Excelente esos, actor. Todos esos actores que cantan, digo, no. Sí, es como que. Bueno, pero Scarlett Johansson. Sí. Los cagó a todos. Canta todos lindo. Decían, ¿cómo va a cantar también ahí? Canta lindo. Hizo versiones de Ramones. Actuando. No, totalmente, pero bueno, pero Scarlett Johansson no es la que. No tiene el nivel de actuación que tiene Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix para mí es uno de los mejores actores de los últimos tiempos. O sea, es una revelación total. A mí es lo más parecido a un John Travolta en su mejor momento. O sea, el John Travolta después de Fiebre de Sábado por la Noche, cuando le creció la panza, que empezó a demostrar lo que era como actor. Que Jack Black deje de actuar y... Claro, bueno, pero Jack Black es... cómico. Dentro de todo, Jack Black es... Parece que disfruta hacer cine, pero... Sí, de hecho, hasta videojuegos hizo. Verdad. Brutal Legend, protagonizado por él. Qué bueno. Pero bueno, vamos a seguir un poco más con el programa, vamos a seguir un poco de rock. Vamos con música. Tenemos mucho tiempo todavía, sí, y eso está bueno. Sí, ¿no? Vamos con una banda argentina que vos elegiste. Exactamente, Banda de Turistas, una banda que tiene mucha influencia del primer rock argentino, de allá de fines de los 60, principios de los 70. Tiene mucho de Serú Girán, mucho de Manal. Bueno, y es moderna, eso es lo mejor de todo. Ya volvemos. Tiempo para reflexionar, pero no me arrepiento. Lo hecho está y sigo viendo. ojos puedan ver cómo equilibrar. Un consejo nunca viene mal, mientras puedan ver cómo equilibrar lo bueno que tenés. Despierto del recreo y el silencio, y fue tan rápido y brillante, anacrónico el instante del cóctel y los ansiosos repitieron. Yo creo que necesitas alguien que te aterrice. Something better. Better Things de The Bouncing Souls, las almas que rebotan. Gran banda sí, punk. Sí, sí, sí, sí. Y antes banda de turistas, banda argentina, con su canción Todo Mío, el Otoño, de su segundo disco, el disco del 2008, Mágico Corazón Radiofónico. Una banda de las quesas que prometen del rock argentino. Sí, yo la del nuevo rock argentino. La fui a ver con tocó de soporte de Depeche Mode. Uh-huh. Y estuvo bueno. Eso, es una, tranquila. Una banda que me gusta mucho. Sí, prometedora. Me gusta mucho, mucho. Bueno, eso vamos a empezar con Rock and Roll Radio. Sí, sí, exactamente. Con estos dos reviews de dos discos. Los discos que escuchamos esta semana, se los comentamos a ustedes, son lanzamientos del 2010. Exactamente. Así vamos a arrancar con lo que me toca a mí. Dale. Agarré una banda emo, como comenté en el primer bloque. Ya la estamos empezando a escuchar de fondito. Banda Screamo. Me hace acordar a Black Sabbath. Banda Emocore. Ahí ya no, ¿no? Ya no. ¿Qué es el Emocore? Muchos se preguntarán. Ya creo que todos lo sabemos. Este estilo que explotó en la década pasada. Que en realidad viene de mucho antes. Pero bueno. Esta variación del punk. Del punk hardcore californiano. Con un poco más de melancolía en las letras. Y más oscuras las canciones. Más oscuros los acordes de guitarra. Más oscura la... los ritmos de batería, ¿no? Yumi at Six, banda británica, banda inglesa. Bueno, no, encontró su éxito allá por el 2007, liderada por John Franceschi, el cantante y guitarrista de la banda. En el 2007 es como que empezó a despertar interés de los medios más famosos del rock inglés, como la New Musical Express y la revista Kerrang, por ejemplo. Bueno, eso lo llevó a que empiecen a ser difundidos por algunas radios comerciales. Y en este 2010 sacan su segundo disco, Hold Me Down, el cual instantáneamente debuta número 4 en los charts energético. De Inglaterra. De movida es la típica banda de Screamo. ¿Qué es el Screamo? El Emocore nombramos que era una variación del punk. Y el Screamo es justamente el Emocore extremo, ¿no? Toma todo lo del Emocore. Y lo varía en el sentido de que le agrega algunas cosas más de new metal, si querés, más de metal moderno. Y bueno, al punk melódico común, de cancioncita melosa y linda, le agrega gritos y algunas distorsiones más de viola, si bien con ritmo claro, punk, más extremo, sí, totalmente. Bueno, es un disco... ¿Cómo fue recibido por la crítica? Bastante bien. Sí, bastante bien. Te digo, debuta número 4 sí. En los charts de Inglaterra. Tuvo buena respuesta del público. Y las revistas lo critican bien. Y eso lo lleva a que sean confirmados en el Vans Warped Tour. El festival, la gira barra festival más importante dentro del mundo del hardcore melódico. Uh-huh. Que bueno, van a estar presentándose con ese tour durante todo el 2010. Y bueno, el disco en sí, vamos a agarrar lo que es el disco en sí. Se nota cuando John Franceschi, el cantante, se dedica a cantar y cuando no. ¿Por qué? Claro. Recomiendo, nunca me va a escuchar lo que voy a decir, pero bueno, es algo que también que puede servir para las bandas emo. A mí lo que me pasa con las bandas emo, yo escucho bastante emo, no, si bien no soy un fanático del estilo, escucho varias bandas. El emocore tiene como dos grandes vertientes, ¿no? Está el cantante que grita, que canta melódico y se dedica a gritar porque tiene una gran voz. Y el que canta melódico. Y solamente canta melódico y se dedica a cantar. Y aprovechar su voz. Puede gritar, pero aprovechar su voz. El caso más clásico es Jimmy Eat World o Panic at the Disco. Dos grandes bandas de emocore que aprovechan las melodías fantásticas que tienen sus canciones y las saben llevar desde el punto de vista del cantante. Las bandas Screamo por lo general abusan muchas veces del grito. Yumi at Six es como que tiene los dos mundos dentro de una misma banda. Tiene la gran canción melódica y otras canciones que por ahí arrancan melódicas y de repente se zarpa gritando. Bueno, esos cambios, no sé, no te cayó. Me parece que cuando gritan no aprovechan el fuerte que tienen como banda. Otras bandas como My Chemical Romance o ¿cómo se llama esta otra banda? No me sale ahora. Him no tiene mucho demo. Bueno, pongamos My Chemical Romance como 30 Seconds to Mars. Dos bandas que son bien de Screamo. Y que sí, el fuerte es el Jared Leto, por ejemplo, el cantante de 30 Seconds from Mars, perdón. Es el fuerte de él, el grito. De hecho, una canción de esta banda sin gritos es como que no es lo mismo. Pero en el caso de Yumi at Six, estamos frente a un cantante que tiene mucho registro vocal. Y si escuchan el disco, este o el anterior, se van a dar cuenta que los mejores temas son esos, justamente. De hecho, los que eligió la productora para mandar como cortes, en este caso Virgin International, que es la discográfica. ¿De la productora o eso también? Bueno, no sé, supongo que debe haber sido compartido. Obvio. Pero bueno, es un disco 7 puntos, si se quiere. Bien. No, está. Bien. Sí, aprueba. No, es un disco que aprueba. Obviamente yo estoy analizándolo desde el punto de vista del estilo. No me lo pongo a analizar desde un punto de vista rock, ¿no? Dentro de lo que es el género, es un disco que está bien. Yo pongo mis puntajes teniendo en cuenta. No, está bien. Lo que me causa el disco y lo que me gusta. No, totalmente, yo también, obvio. Pero bueno, estaba escuchando un disco de emo, entonces me adapté a la situación. Uh-huh. Y dentro de lo que es el estilo, es un disco que está bien, está muy bien. Pero vuelvo a repetir, les doy como, viste, cuando le das ese changüí de un disco más. Sí. Me parece que el tercer disco puede llegar a ser un gran disco. Puede ser un gran disco o una gran decepción. Pero bueno, esto que están escuchando detrás, eso es. Buenísimo. Yumi at Six, con su disco Hold Me Down, de este 2010. Uh-huh. Lo que ahora pasamos al disco que escuché yo, Story of the Year. Una banda que tiene 3 o 4 discos, una me nueva encanta. Banda. ¿Te encanta? Tengo que decir, me encanta. El anteúltimo disco, Black Swan, fue muy bien criticado, muy bien recibido. Tengo que escucharlo, nunca lo escuché. Y yo empecé con este disco, empecé a escuchar este último disco. No lo escuché todavía. Escuché el corte y nada más. Que es el corte, es el que vamos a pasar luego. Pero a mí me gustó, pero me pareció muy similar todo. ¿Muy similar todo? Sí. ¿El mismo sonido en todos los temas? El mismo sonido. Me gustó la energía. No, está muy buena. Pero la energía es que está como distribuida muy muy igual a lo largo de todo el disco. Igual tiene temas. Es como que el sonido. Tranquilos. El sonido no varía demasiado. Claro, claro. Como lo que hablábamos antes de AC/DC. Encontraron su sonido y una vez escuché una barrabasada que decían que bandas como AC/DC o Bad Religion tienen una única canción compuesta y lo único que hacen es variar esa misma canción a lo largo de sus vidas. Nah, y a mí me parece que es todo lo contrario. Ellos encontraron un sonido tan particular que eso hace que uno, cuando escucha un tema de esa banda, la reconozca automáticamente. Quizás con Story of the Year, bueno, en lo personal considero que es así, pasa eso. El disco se llama The Constant, salió ahora en 2010. Las críticas, los críticos especializados tuvieron, digamos, estuvieron bien. Estuvieron de acuerdo con que es un buen disco, tampoco le. No es el disco del año. No es el disco del año. No es como dice su nombre, digamos. Story of the Year. No. Pero no, sí. Fue interesante escuchar esta banda. Me esperaba otra cosa y me gustó. Me gustó, le voy a poner un 6. ¿Algún tema para recomendar más allá del corte? ¿Algún tema primero que se destaque? Porque al ser todo igual, pero muchas veces se destacan, ¿viste? En los discos que son muy parecidos, que tienen, digamos, mantienen una misma sintonía a lo largo de todo el disco, siempre hay uno o dos temas que vos decís, estos son los cortes clásicos, porque son los que cambiaron. El primero me gusta porque recién lo estabas escuchando, empiezan como a cantar unos chicos. Eso fue lo que me dijo. Tiene un corito ahí, dando vueltas. Sí. Eso bueno, fue lo que me gustó y me atrajo a la banda, ¿no? De hecho, sin querer, buscamos dos bandas que están muy relacionadas al estilo, ¿no? Sí, esta es como post-grunge, alternativa. Es una banda que tiene mucho de screamo también. Toma mucho de screamo. Ahí estamos escuchando a los chicos. Totalmente. Bueno, ¿algo más que agregar? ¿Algo más para agregar? No, de esta banda no hay mucho que decir, no tiene mucha historia. No va a ser el disco del año, estamos claros, pero es un disco que recomendás para escuchar. Hablando de disco del año, escuché igual. Epa, qué bomba tiraste. No quiero bomba. ¿Qué escuchaste? Escuché el disco de Los Prophets que recomendaste la vez pasada. ¿Y? Está bueno. Perfila, ¿no? Está bueno. Dentro de todo lo que hay. Lo que escuchamos hasta ahora. Sí. Perfila. Y es el que más me gustó. Convengamos que para esta altura, del 2009, ya teníamos algunos candidatos. Y Pellegrini debe salir. Comparando los dos años, por eso, el 2009 venía mejor. Sí. Bueno, por eso. Igual yo le tengo mucha fe a Coheed and Cambria, va a sacar un disco pronto. Va a ser muy bueno, seguro. Hay varios. Stone Temple Pilots. No, ese ahí muero. No, bueno, no lo sabes. Stone Temple Pilots también. Perfila. Deftones. Tenemos muchos discos este año. Korn. Tenemos bastante. Hay mucho que puede llegar a perfilar como disco. Pero hasta el 2010 viene muy tranquilo. Viene con mucha banda under. Y Los Prophets, dentro de todo lo que es una de las que más se destaca, ¿no? Los suecos. ¿Es sueco? ¿Qué suecos? Galeses. Galeses, bueno. Por ahí cerca. No, sí, más o menos. Están en el norte de Europa los dos, pero no sé si qué tan cerca. Bueno, bien, vamos a escuchar primero. Dale. Yumi at Six. Elegí uno de los temas justamente que decía antes, uno de los temas más melódicos. Y me parece donde se nota mejor la voz del cantante y el registro vocal que tiene. Y además la instrumentación y la coordinación que tienen como banda. Liquid Confidence es el tema de este disco Hold Me Down de Yumi at Six. Dale, escuchemos. Disfrútenlo. So I can forget that I have lived my life. You are an example of better things to come. So why wait on some other escape that leads me nowhere fast? I've gotta ask. You've got nothing to lose except for me. Drink can make tonight slip your mind, then you should drink up so you can convince yourself that I'm cute. We are an example of wonderful in love. It takes a turn and then it hurts more than you could dream of. When you've got nothing to lose except for me and you, and I love it at a shield. When you know I can do, I do better than you. And you've got nothing to prove. Oh no, wait, yes you do. You wear it so well that we think it's true. I want you gone. Pulling the carpet I was standing on. You can't stay. I want you gone. Pulling the carpet I was standing on. You can't stay. I want you gone. Pulling the carpet I was standing on. Here's the exit. Exit. Exit. You've got nothing to lose. Oh, drain on the world below. Beg me to explore. 'Cause these dreams I keep are nowhere to be found. I'd do anything, anything just to stop this weight from pressing down. I'd do anything, anything now to spread these wings somehow. I scream these words so loud, but they never make a sound. I'm alive, but I'm barely breathing now. So place my heart under the ground. Lay me down. I'm alive, but I'm barely breathing now. So drag my lungs into the ground. Lay me down. Deep enough so that I'll never feel again. Fall beneath an enchanted breaking skin. I'm giving in on the promise of smiles and happiness. I'm Alive, The Stories of the Year, de su último disco de Constant. Qué programa grunge el de hoy, Sí, sí. Muy grunge, muy post-grunge, muy, también muy alternativo en realidad. Este, y antes, Yumi... me dijiste el nombre del disco, te interrumpí justo. The Constant. The Constant, sí, lo habías dicho. Yumi at Six, de su disco Hold Me Down, con su tema Liquid Consequence. Banda Screamo, uh-huh. Banda Screamo, una banda post-grunge. Con post-grunge con algo de Screamo, tiene cierta relación. Exacto. Estuvo bueno. Este, bien, ya nos tenemos que ir. Estamos en el minuto 116 del programa. Ah, mierda. Ah, mierda. Tiro dos rápidas, dos cortitas. Dale. Por un lado, Maiden tiene, va a tener problemas legales aparentemente. Todos conocemos el gran, esa gran obra maestra que fue Peace of Mind. Sí. El tema Chutema Land. Es muy viejo. Estamos hablando de Chutema Land. Sí. Gran tema de Maiden, clásico, total, sí, un himno. Todo, bueno, tuvo un problema con un famoso libro en el que parece que el tema está basado, sí. Y cuyo autor salió ahora a decir ahora, que nunca les dio permiso para... Qué ganas de joder, para... 20 años después, que necesita plata el tipo, seguro. No, no te lo sabría decir. Además un tema pero bueno, está en la radio todo el tiempo y nadie te va... Tu disco no va a perder popularidad por un tema de Maiden, o sea, qué ganas de romper las bolas. Esas son ganas de romper las bolas. Estoy enojado. Exactamente. Así que métanse, no voy a decir nada más, métanse en twitter.com/dayinrock, twitter.com/dayinrock, y ahí van a ver la sarta de insultos que está recibiendo este autor. Sí. Por todo este tema. Pero bueno, esa fue una cortita. Y la otra, así también, cortita. Bueno, es de que Maiden, pará. Maiden. Ya que está, sigamos con dale, Maiden. Dale. Maiden toca ahora con Dream Theater de soporte. Qué gira esa, ¿eh? Y... linda. No acá en Argentina, ¿eh? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y también por una gira europea, fans pueden ir con Bruce volando. Totalmente. Está el video en nuestro blog, ¿no? Sí. Fans pueden ir con Bruce con la banda. Sacar un pasaje de avión y él lo lleva. Él pilotea el avión. ¿Cuánto estaba el paquete más o menos? Algo así como 1000 libras. Era 1000 libras esterlinas, creo que salía. Pero bueno. El paquete para irte en el. ¿Qué sé yo? En el Bruce Force One, creo que se llama, sí, el avión. Eso. Así que bueno, copado. Bueno, y una más cortita, un banda. ¿Cuál para vos, después de con Oasis, es la banda, la otra banda más grande del Britpop? Tiene que salir rápido esto. Coldplay. Blur. Blur son. Blur y Oasis, sí, son las dos bandas más grandes del Britpop. O las dos pioneras del Britpop. Vuelve después de 7 años, 2003 fue su último disco. Si bien el año pasado sacaron un recopilatorio en vivo, de temas en vivo. Así inesperadamente publicaron una nueva canción. Que en realidad la editaron ya. Y se tiene. A partir del 17 de abril, creo que estuvo confirmado por la banda que va a empezar a girar en las radios. Así que se cree que ya hay un disco ahí a la vista. Buenísimo. Así que bueno, nada más. Por el momento. Nos despedimos. Tenés fe, Nico. Nos vemos el sábado que viene. ¿Tenés fe? ¿Te tengo fe? ¿Me tengo fe? ¿El lunes te referís? No. ¿El estudiante Racing? No, la verdad que mucha no, pero ¿qué? Está hablando más del tema que va a pasar ahora. Ah, colgadísimo. Muy bien. No me seguiste. No te seguí ni un poquito. No me seguiste, no importa. Tengo fe en que el tema que va a sonar ahora le va a encantar a la gente. Dale. Limp Bizkit. Fate. Hasta el sábado que viene. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you that door. Rock!